Oh, Marcito con tu cola, solo su abrido me harí. Marcia mina mina, Marcito con tu cola, solo su abrido me harí.